venimos a Azul, excelente calidad de hacienda, no porque sea remate igual a hermanos, sino porque la verdad que los productores de Azul y de toda la zona, cada vez que comienza la zafra de ternero, presentan excelente calidad y eso lo vimos hoy. Juan Chihuala, felicitaciones por el remate. Bueno, muchas gracias Hugo, te agradezco mucho, lo mismo que a todos los muchachos acá de Tres Surcos y bueno, todo el periodismo que siempre nos acompaña, Gustavo, Montagarán también. La verdad que una alegría porque un remate que bueno, uno, viste, me dice mi mujer y no te asustes, yo siempre me termino asustado, viste, la verdad que te agarra como una contractura, viste. No soy el único martillero, todo me parece que le pasa lo mismo. Me siento, no come. Me siento medio infeliz a veces por lo que me asusto, pero bueno, la alegría de que la gente, viste, llegue, tenga la hacienda prometida, la calidad, como vos bien decías recién, de todo lo que es la zona acá de Azul. Hay hacienda ahí de Olavarría, porque soy de Olavarría, Nico está trabajando muy bien allá también y tiene también bastantes lotes que han venido. Así que la verdad que una alegría enorme, viste, porque ves que la cosa funciona, que la gente es lo mismo que las vacas, es laborioso todo, pero hoy se vendió toda la vaquillona, toda la vaca, tardamos, la pasamos, volvimos, pero se terminó vendiendo todo, así que fue un remate de valores razonables, normales, algún lote más caro, pero con una hacienda excepcional, realmente la fila de machos que había, sobre todo la primera fila, era una cosa increíble, viste. Por ahí el plazo, un poquito más de plazo ayuda un poco, ¿no? Sí, en algunos casos, viste, uno tratando de convencer a la gente que dé algún día más, para que de alguna manera se beneficien un poco con los valores, porque la gente, bueno, no te olvides que vende una vez por año, por ahí un filo, por ahí otras empresas que venden continuamente, pero el productor de terreno vende una vez por año, si vendió mal no lo arregló más. Así que bueno, tratamos de adaptarnos un poquito, ahora que se puso un poco más tirante, dará algún día más, pero bien, yo estoy recontento, el remate salió bárbaro. Vendimos todo, había 3.600 cabezas, me dijo Mirta, una cosa así, que la verdad que bárbaro, re contento y re agradecido hacia todos, hacia los clientes, compradores, colegas, a la rural de acá de Azul también, que venimos arreglando la feria, nos vamos peleando, pero se viene arreglando. Así que bueno, muy contento y muy agradecido. Machi, vos sabés que desde que diste tu primer remate, solo cuando faltó tu padre, no ha bajado 3.000 cabezas. Sí, la verdad que no llego a esa estadística, pero hemos trabajado bien. Por ahí el hecho que haya faltado mi papá, a mí en lo personal me llevó a volcarle todo, casi te diría, mi tiempo, porque estaba muy preocupado que la gente cómo lo vería, que por ahí se asustaran, que él no estaba. Pero bueno, creo que con el tiempo la gente nos ha acompañado, ha visto que más o menos las cosas nos van saliendo, y bueno, siempre con humildad y siempre tratando de hacer las cosas serias, viste, de no prometer nada que no se pueda cumplir. Las cosas van saliendo, han ido adelante y bueno, tenemos que estar muy contentos, como te digo, muy agradecidos a Dios, por supuesto, y bueno, a todos, a nuestros padres, que algunos nos mirarán también, y bueno, también a toda nuestra familia particular, a mi hermana también, a mis hermanos, nosotros, Hernán y Yolanda también, y bueno, a todo el personal del escritorio que se rompen el traste. Y esta semana, bueno, como quiera que sea, dimos un remate en Cacharí, dimos un remate de herramientas el sábado, este remate cabra, vamos a dar remate en la Madrid, si Dios quiere. Eso la semana. Te iba a preguntar. Sí, damos remate, lo teníamos para el día, ahora surgió este paro de camioneros, no sé para cuándo lo pasaremos, seguramente el martes 8, pero bueno, ya te estaremos avisando y ya estaremos viendo, Hugo, a ver cómo nos arreglamos. ¿Con el amigo Matiucci? Con el amigo Marquito, que tiene unas ganas bárbaras, una alegría bárbara. Y cuando vos en la vida le tenés... Venido de raza, ¿no? Cuando vos pones muchas ganas y mucha alegría, normalmente las cosas te salen, así que la esperanza es tratar de acompañarlo y que nos salgan bien también. Siempre me acuerdo del papá, gran guitarrero y cantor, si nos habremos trenzado en alguna oportunidad. Mirá vos, bueno, esos son Yo lo conocí poquito ya al papá de Marco, pero todos los comentarios que escuché eran también comentarios de un hombre de trabajo, buen concepto también. Así que bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias y trabajar, ¿no? Manchi, de acá en adelante, ¿cómo crees que se van a manejar los remates? ¿Se van a seguir así firmes como hasta ahora? ¿Cómo lo vas a ver? No, qué sé yo, viste, hacer futurología es difícil, Qué sé yo, pero lo que es seguro es que la gente tiene que estar tranquila, que tenemos un producto que es requerido, que la gente te lo compra, que de alguna manera la carne es un producto que la gente lo asocia con un gusto, con darse un lujo de comer un asado rico. Así que bueno, tenemos la garantía absoluta que tenemos algo que producimos y se vende fácilmente. Después todo lo que sea el clima, que es nuestro principal ministro siempre, bueno, esta última temporada nos acompañó y después después lo que sea política y eso, será cuestión de qué sé yo, de poner un poco la mirada hacia adelante, ser, uno tiene que pensar de que uno tiene que hacer todo lo posible y bueno, las circunstancias serán las que sean, pero siempre que uno trabaja normalmente tiene suerte, ¿viste? Así que tenemos que tratar de trabajar, de ir para adelante y bueno, lo que sea en la política, que no puedo decir más nada, yo, eso ya está todo dicho, ya se ha hablado demasiado, hay muchas cosas que son muy entristecedoras, pero bueno, hay una cosa sola que es concreta, por más que han querido hacer lo que han querido hacer, la carne, digamos, tiene una salida garantida, es un producto que se vende, que para exportación, que para consumo, que para esto, que para otro, pero la carne se vende y se vende con fluidez. Así que yo creo que estamos condenados al éxito, como dijo algún político, creo que fue Duarte, hace muchísimos años, estamos condenados al éxito. Creo que es así, estamos condenados al éxito. Y bueno, después habrá que pelear, la gente se tendrá que acercar a las rurales, se tendrá que acercar un poco a defender sus intereses. Pero bueno, siempre trabajando, ¿no? Como siempre, Juanchi, gracias y suerte para el próximo remate en General La Madrid. Bueno, Vito, muchísimas gracias y nos estamos hablando. Saludos para todos.